El poder es una cuestión muy compleja, porque el poder nunca se termina de tener, digamos. El poder no es un objeto que uno posee, no es una cosa que uno toma de una vez y para siempre. Eso lo aprendimos históricamente, tenemos que asumir esa lección. El poder se construye. Y vaya si lo aprendimos. Y el poder se construye todos los días, y está bueno que el poder no se tenga de una vez y para siempre, porque cuando el poder se concentra y se quiere poseer como una cosa definitiva, estamos en problema, ¿no? Entonces el poder hay que construirlo todos los días y hay que construirlo de abajo para arriba. Y en ese proceso los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque construyen poder, construyen agenda, construyen opinión. Entonces, el objetivo de este proyecto de ley, que en ese sentido es coincidente con el objetivo de la ley de medios que está rigiendo parcialmente acá en Argentina, es el de democratizar el acceso a la información y a la comunicación. Eso no implica ni censurar a nadie, ni limitar la libertad de expresión de nadie, sino abrir nuevas posibilidades de expresión. Que sectores que hoy no pueden expresarse, o la palabra que a veces aparece monopolizada, digamos, se democratice. Y que otros también puedan expresarse y no aparezca una sola voz o una sola agenda a través de los medios hegemónicos, ¿no? Gonzalo señala algo importante con relación a la ley, y es que en cierta manera pone un límite al monopolio de los medios de comunicación. Y abre una puerta, una ventana interesante al monopolio que hacen algunos medios de comunicación de lo que es la comunicación y las distintas formas de comunicación en el país. Y abre la puerta a emprendimientos más de carácter solidario vinculados a la comunicación. Estamos en una radio cooperativa y nosotros somos personas convencidas de la importancia de lo cooperativo en la construcción de democracia. Les pongo un ejemplo concreto. La actividad que tuvimos, esta que mencionaba Gonza hoy con Daniel Olesker, el ministro de Desarrollo Social. El ministro venía desarrollando todos los planes, programas vinculados específicamente al Mides, y cuando se abre la etapa de preguntas, una compañera le pregunta qué era lo que pasaba, por qué todo esto la ciudadanía no lo sabe. Y el ministro decía, no hay que pueda con una etapa negativa del país. Y en cierta manera, bueno, nosotros como izquierda tenemos un desafío que es justamente construir más democracia y difundir la información. Y nosotros como militantes cotidianos, políticos, como ciudadanos, como vecina y vecino de las ciudades, también tenemos una responsabilidad importante, que la construcción de poder alternativo no solamente existe la posibilidad que tienen los medios, sino lo que tenemos los ciudadanos como ciudadanos de en el boca a boca distribuir la información y aportar esa democratización que tiene que pasar por cada uno.